Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de mayo, son las 8 puntuales y estás escuchando Retopo en el 101.8 de la FM. Como ya se saben nuestros estimados oyentes, los miércoles de 8 a 9 es el programa de Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Programa sobre análisis, opinión, desde el punto de vista de la lucha social, sindical e internacional. Ya sabes que tenemos una página web donde puedes encontrar algunos de nuestros programas y algunas de nuestros textos y de nuestras convocatorias y de nuestras cosas, ya sabes, y es www.asi-asi.org con dos S de social y de sindical. Y también tenemos un correo electrónico que es asi@asi.org. Bueno, suena muy complicado, pero si buscas en Google ASI, pues aparece y ya está. Y esta nuestra magnífica radio, Radio Topo, una de las radios libres que hay en Zaragoza. Ya sabes que emitimos desde el 101.8 de la FM, que también puedes descargarte algunos programas desde radio.noblezabaturra.org, no solamente los nuestros, sino los de otros compañeros y compañeras de la radio, y que además hay un teléfono que es el 976-29-13-98. Puedes llamar. ¿Y qué tenemos hoy por aquí? Pues como ya decíamos en la intradía de nuestro programa, hoy vamos a hablar de lucha sindical y de lucha social. En estos momentos ya sabéis que ha empezado hace ya un ratito la manifestación convocada por el Comité de Trabajadores de TUPSA, de los conductores de autobuses urbanos de Zaragoza. Y bueno, pues han querido salir a la calle para denunciar la situación laboral que están viviendo y han pedido a la ciudadanía, bueno, lo primero que quieren hacer es darles a conocer su situación y pedir el apoyo de la ciudadanía. Entonces hemos desplazado hasta allí a la unidad móvil de Radio Topo, como ya veis, recursos no nos hacen falta muchos más. Y pues ahí estarán los compañeros que en un momentito vamos a hacer la conexión para hablar con ellos y van a aprovechar pues para en directo hablar con la gente de TUPSA y con la gente que está en la manifestación, pues para conocer cuál es la situación, cuáles son los problemas, cuáles son las reivindicaciones y cuál es la postura del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues eso será en breves momentos, en cuanto entre en la conexión. Sigue escuchando Lucha Libre, que empezamos en unos minutos. Ya ves que no era broma, se nos ha colado la llamada por ahí, enseguida van a volver a llamar. Y después de eso, ya contaré lo que vendrá después. Bueno, pues ya se oyen por allí los pitos y los gritos de las manifestaciones y eso quiere decir que la unidad móvil está funcionando. Hola, compañeros. Hola. Y compañeras. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues aquí el programa de Lucha Libre de ASI en Radio Topo, hoy puertas abiertas, cubriendo a los compañeros de la manifestación de TUPSA. La verdad es que la ciudad está animadísima, estamos en un recorrido saliendo desde Plaza España ahora mismo. Y han acudido compañeros de Madrid, han acudido compañeros de Valencia, de la Intersindical de Pamplona, y la verdad es que esto está siendo un gozo. Os ponemos en contacto directamente con la trabajadora que tenemos aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, estamos aquí cubriendo la noticia. Nos da la sensación de que está siendo bastante exitosa, ¿cómo lo ves tú? Sí, bastante exitosa, sí, la veo, que está animadilla. Ha venido gente de muchos sitios. nos han dicho que han venido compañeros de Madrid, de Valencia. Sí, sí, ahí están, ahí están. ¿Nos explicas un poquito cuál va a ser el recorrido? Pues iremos de Plaza España y terminaremos en la Plaza del Pilar, enfrente del Ayuntamiento, a ver si así nos escuchan. Muy bien. Hemos estado leyendo vuestro comunicado, tenéis unas reivindicaciones claras. Bueno, resumiendo así brevemente, simplemente decir que el convenio de empresa de Tuxa es un convenio que se plantea 5 años, con numerosas reducciones en términos de derechos laborales y que repercuten no solamente directamente sobre los trabajadores, sino también sobre los usuarios. ¿No es así? Sí, sí, es así. O sea, nosotros, aparte de pedir mejoras para nosotros, pedimos mejora en el servicio, porque si os habéis dado cuenta, el estado de los autobuses de hace un tiempo a esta parte es un desastre. O sea, son averías por todas partes. Luego, por ejemplo, en todos los terminales no hay baño. Esto te lo digo como mujer conductora, que nos afecta bastante el tema de poder orinar en algún sitio. Y, o sea, no es solo un móvil económico lo que pedimos. Lo que pedimos básicamente es que no se nos recorten derechos que teníamos ya adquiridos tiempo atrás. Esto es porque en las reivindicaciones, según hemos estado leyendo, en principio en esos términos lo que era un 1% de subida salarial en los próximos años, ¿no es así? Y otro de los datos que contábamos que era bastante interesante es que el año pasado la empresa obtuvo 9 millones de beneficio, con lo cual esto es simplemente un ejemplo más de cómo lo de siempre, ¿no? Claro, claro. Acumulación de beneficios a costa de los trabajadores. Es una empresa que no está en crisis, entonces se escudan en el panorama que hay ahora para apretarnos las tuercas. Y es una empresa que ha obtenido beneficios y que está obteniendo más beneficios, no es una empresa que esté en crisis. Efectivamente es una empresa, eso fundamentalmente lo resume todo. Otra de las cosas que habíamos leído es que había importantes recortes previstos. Perdona, que no te he escuchado. Que había importantes recortes previstos de personal, ¿no es así? A ver, sobre todo lo que quiere hacer la empresa, vamos a ver, recortes de personal hace falta, porque el año pasado se hicieron horas extras, miles de horas extras, y eso indica que es que se necesita más personal para trabajar. Sin embargo, esta empresa pues contrata por goteo a gente y sigue gente haciendo muchísimas horas extras. Entonces nosotros pedimos pues que esté un poquito más repartido. Y habláis también de que teníais horarios muy apresurados, que teníais que cumplir con las horas rápidamente, y pues supongo que eso es que redunda. Ese es otro de los grandes problemas, que no hay tiempo de terminal a terminal, entonces el servicio va mal, o sea, no nos da, nosotros cuando llegamos al terminal no paramos, o sea, tenemos que continuar y no da tiempo, no es tiempo real, porque esta empresa cobra por kilómetros, entonces claro, ellos cuanto más kilómetros hagan, más beneficios sacan. De todas maneras, es un colectivo muy bien organizado, lleváis bastantes meses ya de huelga. Sí, sí, llevamos bastantes meses. Bueno, pues estupendo. Y tenemos por aquí un paseante, no sé si tienes alguna cosa que comentar. No. Bueno, pues de momento nos volvemos a sumergir en la manifestación. Como decimos, esto está muy caldeado y con este primer testimonio de la trabajadora os dejamos. Vamos a intentar enganchar alguna entrevista. Una pregunta. Y eso es todo de momento, dime. ¿Dónde estáis en este momento? Bueno, pues estamos discurriendo por la calle Alfonso. Uh-huh. Y como digo, el ambiente está caldeadísimo. Hay en torno a 500 personas y sobre todo se cuenta con el apoyo de mucha gente del exterior también. Uh-huh. Y se nota que esto es un trabajo conjunto de hace tiempo y está siendo una manifestación bastante potente. Uh-huh. Bueno, es importante decir, ¿no?, que la manifestación está convocada por el comité de empresa, es decir, por los trabajadores de Tuxa, ¿no?, donde están representados pues distintas organizaciones y trabajadores, ¿no es así? Sí, aquí hay representación de muchos colectivos vecinales, colectivos sindicales y organizaciones muy diversas y de mucho tipo. También, bueno, ahora mismo estamos aquí en Alfonso, se está acercando la segunda pancarta de la marcha, que es Tuxa en lucha por un convenio justo. ¿Cuáles son los lemas de las pancartas? Luego tenemos una tercera pancarta, que es una reivindicación que piden que haya pues un aseo en cada terminal de línea de autobús. Uh-huh. Es una reivindicación que lleva mucho tiempo y que han pactado otras veces, pero que nunca ha tenido un... La empresa nunca jamás ha querido hacer un calendario de cuándo va a implementar estas medidas. Ajá. También pues han venido gente de otras ciudades a apoyar a los trabajadores de Tuxa. Tenemos la Coordinadora Estatal del Transporte, que agrupa sindicatos combativos y luchadores de diferentes de diferentes lugares del estado que han tenido pues eso, múltiples conflictos. En esa coordinadora pues tenemos gente de Madrid, de Valencia, que está aquí representada, también del sindicato Lab de Pamplona, y bueno, es gente con la que de aquí a un ratico pues hablaremos con ellos. Muy bien, una pregunta antes de que cortéis. Me habéis dicho el lema de la segunda y de la tercera pancarta, pero ¿cuál es el lema de la manifestación y de la reivindicación, el lema principal? El lema principal, o uno de los lemas principales, es la municipalización del servicio. Uh-huh. Todos los comunicados, y una de las peleas que Tucha y estos trabajadores están organizados y que ahora mismo son un oasis en el desierto de la movilización sindical prácticamente, defienden la municipalización. Pero eso... Ellos dicen, y ellos creen que pues que todos estos problemas que ha expuesto antes la compañera del Comité de Empresa de Tucha, uh-huh, se arreglarían con la municipalización del servicio. Es decir, que es retirar a la multinacional que actualmente está gestionando el servicio, uh-huh, que impone ritmos de trabajo inhumanos, retirar a la multinacional que se está llevando pues un beneficio que es ilegal, por cierto, porque hay un porcentaje máximo de beneficio que puede sacar una contrata pública, y estos lo superan con creces, no solo este año, sino todos los precedentes. Entonces, pues eso. Ellos dicen que todo este problema se solucionaría si fuese una gestión municipal, la supresión de las subcontratas y la supresión de las horas extras. Pero una pregunta. Hace un ratito nos decía que hablábamos de los 9 millones de beneficio del año pasado, que vienen a superar un 20% de incremento de beneficio con respecto al año anterior. Es decir, que es bueno, la historia de siempre. Uh-huh. Una pregunta. Bueno, no sé si me escucháis. Cuando hablan de municipalización, no se refieren a que se conviertan ellos en funcionarios, ¿no? No están pidiendo eso. No, ellos no pretenden ser funcionarios, simplemente pretenden que sea una cosa de gestión pública. Digamos que toda administración pública tiene una primera encomienda, que es prestar los servicios a los ciudadanos, uh-huh, y esa primera encomienda llevamos un tiempo que la están incumpliendo sistemáticamente todas las administraciones públicas en pos de la segunda y la tercera encomienda, que es la de hacer de policía, homologar, acreditar y vigilar y habilitar con licencias, y respecto a la otra opción, que es la de fomento, que en este caso, en vez de fomentar cosas de la sociedad civil, lo que están haciendo es fomentar una y otra vez el lucro empresarial y fomentar una y otra vez pues multinacionales como el Grupo Avanza, que es quien gestiona el transporte público de Zaragoza, pues a costa de la seguridad de los ciudadanos, a costa de dar un mal servicio a los usuarios y a costa de maltratar a sus trabajadores, pues tenga ingentes beneficios de las arcas públicas, del dinero de todos, a costa pues de algo que sería pues una especie de fraude, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que también hay que recordar que constantemente y cada año el precio del billete de autobús se incrementa, que eso también es importante recordarlo. Sí, esos 9 millones de beneficio al año no existieran, ¿a qué precio podríamos utilizar el autobús y el transporte público? Bueno, efectivamente es una medida anticoherente donde las haya. Si realmente apostamos por una ciudad saludable, por una ciudad sostenible, obviamente lo que hay que hacer es facilitar al ciudadano, desde el punto de vista económico, un transporte puntual, suficiente y, desde luego, económico. Estamos pues ahora justo próximos a otra de las pancartas. Vienen diciendo por la negociación colectiva, por un transporte público de calidad, trabajadores de Tucha. Si no les comentas ninguna cosita más, vamos a intentar penetrar un poco en la muchedumbre y intentamos hacernos con alguna entrevista. Muy bien, entonces dejamos los sonidos de fondo de la manifestación y me llamáis. Sí, o... Si no se los oyes bien, podemos subir un poco más el micrófono si quieres. No, lo subáis más, no, se oye demasiado bien. Lo que os pregunto es que si tenéis ya preparada la siguiente entrevista o damos paso un poco de yo creo que musical. Vamos a hacer un descanso musical y enseguida volvemos con más opiniones de los participantes en esta manifestación. Perfecto, pues aquí seguimos. Muy Venga, bien. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos oído cómo va la manifestación. Ya veis aquí que está funcionando perfectamente todo. Vamos a ir con un poquito de música, pero antes no me ha dado tiempo a terminar de comentar que cuando acabemos este primer espacio de entrevista a la gente que está en la manifestación, pasaremos a otro tema que es una pequeña entrevista que ya hicimos aquí en la radio, pero que todavía no se ha puesto, no la hemos puesto en el aire. Una entrevista que hicimos hace poco con gente de ESE, que es un sindicato libertario griego, y con gente de la CNT francesa. Entonces, pues para hablar sobre las medidas que les han aplicado allí, los ajustes y sobre la respuesta que han organizado, ¿no? Y cómo la han vivido. Bueno, pues eso, cuando acabemos esta primera parte del programa, pues tendremos esa entrevista que hicimos aquí en la radio, pero que no publicamos. Así que nada, os dejamos con un poquito más de música y volvemos enseguida. No os vayáis. Take another little. Pues ya tenemos con nosotros la siguiente llamada. Cuéntame, ¿dónde estás ahora? ¿Con quién estás? ¿Qué sucede? Continuamos bajando por la calle Alfonso, dirección Plaza del Pilar, y aquí seguimos cubriendo la manifestación de los trabajadores de Tucha. Estamos con un compañero de Pamplona, con un compañero del sindicato Lab, que hace parte de la coordinadora del transporte. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es la coordinadora del transporte. Bueno, la coordinadora de sindicatos del transporte, somos una coordinadora de sindicatos, lógicamente, como su propio nombre indica. Nos juntamos sindicatos de todo el Estado español, básicamente de servicios públicos, de servicios urbanos, como puede ser TUSA. Nosotros, por ejemplo, de Pamplona venimos de CCC, pero también está gente de metro, gente de trenes de cercanías de Valencia, pero bueno, básicamente casi todos de compañías de autobuses urbanos. Ajá. Y un poco, ahora mismo, ¿qué conflictos, qué temas estáis trabajando en esta plataforma? Pues ahora tenemos trabajo a saco, entre nuevas normativas como las capacitaciones profesionales, lógicamente las reformas nos afectan a como sindicato igual que al resto de la clase trabajadora, y sobre todo un montón de convenios como el de TUSA abiertos, sin terminar la negociación colectiva, en el que todos saben que se está jugando a alargar, está jugando a dar largas, como parece ser que se en Zaragoza, si no, si, por lo que nos informan los compañeros del CUT, y lo que sí que estamos viendo es que posiblemente se esté haciendo tiempo a que la reforma laboral cuaje en Madrid, que coge con la complicidad de UGT y Comisiones Obreras, los grandes traidores a la clase trabajadora, y parece que todas las patronales están jugando a lo mismo, a esperar a ver qué es lo que viene de Madrid. Sí, sí, aquí está claro, llevan 17 meses de pelea con los agentes de TUSA, y siguen con los salarios de 2009, con el mismo convenio, y la patronal, pues eso, esperando a la reforma de la negociación colectiva. Bueno, ¿y qué hacéis hoy por Zaragoza? Hoy por Zaragoza, pues lógicamente apoyar a los compañeros y a las compañeras de TUSA. Teníamos que era importante estar aquí, una pequeña representación del sindicato Lab, concretamente de Pamplona, de Iruña, es la capital de Euskal Herria más cercana a Zaragoza, y creemos que era muy importante estar aquí para apoyar la lucha que están llevando. Que creo que debiera ser un ejemplo los porcentajes de paro que están consiguiendo en las diferentes movilizaciones, las reivindicaciones que parece ser que se están intentando camuflar todas como reivindicaciones puramente económicas, y es mentira. La gente que vivimos este sector de eventos sabemos que reivindicaciones, por ejemplo, como servicios públicos, baños, urinarios, en las cabeceras de línea, etcétera, es imprescindible para las personas que desarrollan el trabajo en un autobús toda la mañana o toda la tarde, incluso en horarios nocturnos. Lógicamente, para poder hacer sus necesidades sin tener que entrar a un bar ni cosas por el estilo, que pues no es luego ni lo más idóneo, y además entendemos que además es ilegal. Entendemos que ese tipo de reivindicaciones, que ha sido un botón de muestra de lo que hay en la plataforma reivindicativa para este convenio, son cosas que deberían ser obligadas. Por la Inspección de Trabajo debería actuar de oficio, la Inspección de Trabajo es un espantapájaros, los institutos de salud no funcionan, los políticos miran para otro lado, las patronales, y más en el caso de patronales como la de Zaragoza, privadas, que vienen a sacar tajada de los servicios públicos, si nadie les obliga no se van a mojar, los ayuntamientos hacen los locos, bueno, aquí han llegado las elecciones, alguien tendrá que responder también sobre todo esto, que no tengo otra definición más que macarradas. Bueno, como los oyentes habituales de nuestro programa sabrán, el sindicato Lab forma parte de la mayoría sindical en Euskal Herria, y está dentro, pues es un sindicato pues ampliamente combativo y con gran experiencia de lucha, que ha respondido de una forma pues también bastante fuerte, más de lo que han respondido muchos otros sindicatos a todas las reformas que se han planteado últimamente. ¿Cómo estáis planteando ahora la pelea contra los próximos planes de ajuste que se ven y contra las próximas reformas que están ya en el tintero y que seguramente después de las elecciones municipales pues saldrán encima de la mesa? Desgraciadamente, en el momento actual, la clase trabajadora nos estamos defendiendo, y eso es uno de los grandes problemas, que no estamos atacando. Cuando estamos viendo que el capital, los estados, nos están atacando directamente, estamos defendiéndonos como podemos, y ese no es el camino. El camino es que la clase trabajadora tiene que atacar. El problema es que, desgraciadamente, la clase trabajadora está muy dividida, está desmovilizada. Como he dicho antes, tenemos dos grandes traidores dentro del movimiento obrero, que lo que están haciendo es desmovilizar a los trabajadores y a las trabajadoras, y desde luego los retos son muy importantes. Por poner otro ejemplo de algo que se puede estar viviendo en una coyuntura a nivel estatal, es la unificación de las cajas y creación de bancos, cosas por el estilo. Nos están robando las propias cajas públicas, que las hemos pagado entre todos, que han concienciado a la gente de que deje sus ahorros en cajas públicas, porque se supone que los beneficios era una reinversión social. Ahora, de repente, de un día para otro son bancos al estilo del BBV, bueno, creemos que los ataques son frontales, desde luego. La reforma de la negociación colectiva, como he comentado antes, es algo que tal vez se nos pueda pasar a los trabajadores y las trabajadoras más por alto, porque a lo mejor nos pilla más lejano, no es tan cercano como la reforma de las pensiones, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que la negociación colectiva a nivel provincial es la que ampara a un montón de trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas, empresas que desgraciadamente no tienen un comité como el de TUPSA que pueda tirar para adelante de manifestaciones como las de hoy para defender sus derechos. Pero estamos hablando de que un montón de empresas pequeñas, pues, no sé, desde el pequeño comercio, empresas pequeñas de transporte, que es en nuestro caso, por ejemplo, se van a quedar en una indefensión total ante la desaparición, que parece que es por donde van, de la desaparición de los convenios provinciales. Eso es un ataque directo y frontal. Ya sufrimos en julio los recortes con los despidos. Hemos tenido las pensiones. Ahora nos viene la tercera. El problema está cuál va a ser la cuarta. Pues exactamente, ahí estamos haciendo números a ver cuál va a ser la cuarta. Es muy importante lo que dices de la negociación colectiva, porque claro, parece lejos, pero al final el que marca a qué hora entras a trabajar y a qué hora te levantas es el convenio de empresa y es la negociación colectiva. Y como muy bien decías, el 80% de las empresas que hay son pequeña y mediana empresa. Es decir, que no tiene acceso a un comité y en la que el patrón tiene todavía más fuerza que la gran empresa. Y precisamente esos dos sindicatos traidores que comentabas son sindicatos que ahora van a hacer muy difícil la pelea contra la reforma de la negociación colectiva, porque, claro, ¿cómo vas a decir a la gente que salga a defender a Comisiones Obreras y a UGT, que son los que hacen la negociación colectiva, cuando son los que les han estado vendiendo todo el rato? Eso nos lo va a poner muy difícil. Y es que además posiblemente vayan a ser los grandes beneficiados de esa reforma, porque van a ser los únicos que negocien a nivel estatal. Está claro que sindicatos que podemos tener mayor o menor representación a niveles provinciales, que pueden ser nuestros ámbitos de trabajo, pues por ejemplo el nuestro como sindicato nacionalista, o cosas como por ejemplo la intersindical canaria en Canarias, aunque sean sindicatos mayoritarios, no van a poder ir a Madrid a negociar absolutamente nada, se lo va a comer todo UGT y Comisiones Obreras. O sea, van a ser los grandes beneficiados. Ahí es donde se van a repartir las tajadas que les vienen de Europa, las tajadas que les vienen en formación privatizando el INEM. Y además, volviendo un poco al tema de los convenios propiamente dicho, los convenios, por supuesto, marcan cuando entramos y cuando salimos, pero los convenios también en muchas ocasiones recogen la idiosincrasia de las tierras. No es lo mismo la realidad del transporte en Navarra que la realidad del transporte en Guadalajara, no tiene nada que ver. O sea, cada provincia, por hacer, como quien dice, una limpieza geográfica de las zonas, tiene particularidades, tiene costumbres, tiene incluso manías en muchos casos, que tienen que estar recogidas en los convenios provinciales porque es la negociación directa de lo que hay en esta tierra, en la tierra a la que le toca negociarlo. Cuando venga desde el estatal, para empezar, las tablas salariales en el Estado español, no sabemos cómo van a afectar al nivel de vida que pueda haber en Extremadura, desgraciadamente más bajo que el nivel de vida que pueda haber en Pamplona, por ejemplo. Una tabla salarial no sería justo, no sería coherente hablar, por ejemplo, en otra tierra más llana, como puede hablar del transporte de mercancías en Navarra, con un montón de puertos de montaña, con muchas particularidades que lo recogen los convenios provinciales. Todo eso, lógicamente, se lo van a cargar. Y son cosas que a lo mejor, visto desde fuera, puede sonar en más minucias, pero que hay gente que las vive día a día con su camión, con su autobús, en mi caso en transporte, y tiene grandísimos problemas por cómo es, por ejemplo, la orografía de su provincia. Pues totalmente de acuerdo, compañero. Muchas gracias por dedicarnos el ratico este de manifestación y vamos a seguir entrevistando a los compañeros que venían contigo y que han venido a apoyar. Yo lo único para finalizar, pues que quiero dar las gracias a TUPSA por ofrecernos esta posibilidad de lucha, que siempre es muy, muy interesante, y desde luego, pues el sindicato LAB estaremos para donde nos llame la clase trabajadora, aunque nuestro ámbito, lógicamente, sea Euskal Herria, pero está claro que las personas de izquierdas, los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras tenemos que apoyarnos en este tipo de luchas, y muchas gracias a vosotros por la ocasión que nos ofrecéis de salir en vuestra antena. Está claro, si el capital es internacional, el internacionalismo también tiene que ser uno de nuestros fuertes. Muchas gracias, compañero. Bueno, no sé si podríamos hacer otro ratico de continuidad musical, compañero. Sí, pero antes aprovechado para haceros algunas preguntas. ¿Dónde estáis en este momento? Estamos justo, la manifestación está entrando en la Plaza del Pilar, la que es la cabecera de la manifestación. Uh-huh. Hay mucha gente más de la que había al principio. La manifestación se ha ido engordando bastante uh-huh. a lo largo de la calle Alfonso. Uh-huh. Y bueno, la verdad que no se queda pequeña en la Plaza del Pilar. Muy bien. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿La gente sabe por qué se está ahí? ¿Reacciona con sorpresas? No sé. Sí, la gente mira alrededor porque, claro, en este conflicto hay que destacar también otra cuestión. y es que tenemos los autobuses de la ciudad con una pelea muy fuerte, tenemos a los autobuseros y a los mecánicos de todos los trabajadores de Tuxa en huelga, y ni un solo medio de comunicación, ni un miserable medio de comunicación oficial ha recogido absolutamente nada. Entonces es curioso porque la ciudadanía, bueno, de hecho no hay presencia. El único medio presente ahora mismo en esta movilización es Radio Topo. Bueno, pues ese es nuestro papel, eso es que funcionamos bien y eso es que los medios de comunicación de masas hacen lo que tienen que hacer, o sea, dar por ahora, culo. Ahora estamos llegando a la Plaza del Pilar, donde hay medios de comunicación y hay televisiones y demás, pero están por otra cuestión. Supongo que algo recogerán, pero están por otra cuestión. Pero no han estado en ninguna parte de la manifestación. Ajá. Y es una vergüenza que los autobuses vayan con frecuencias peores de las habituales, que sea una protesta de los trabajadores para mejorar sus condiciones y para mejorar el servicio que se da a la ciudadanía, y que la ciudadanía no tenga ni idea. Uh-huh. Es vergonzoso el uso que se hace habitualmente de los medios de comunicación. Te decía lo de la continuidad musical, compañero, porque la pancarta de la gente que ha venido a apoyar de fuera, ¿sí?, está muy próxima a la batucada, entonces nos es imposible hacer entrevistas en esa zona. Entonces tenemos que ir a buscarlos y apartarlos un poco de la zona de la batucada, porque ahí no se escucha nada. Sí, pero como me parece que estáis por ahí dos, te iba a preguntar si podías entrevistar a algún ciudadano o ciudadana a ver qué opinan, si conocen el conflicto. Bueno, pues José, pues seguramente tendremos la posibilidad, pero tenemos mucho interés en cubrir el comunicado también. Ah, muy bien, vamos a intentar aproximarnos para allá, esta va a ser la siguiente llamada seguramente. Muy bien. Y luego recogemos propuestas si tenemos posibilidad. De acuerdo, pues aquí ya sabéis que estamos atentos a lo que pueda pasar. Bueno, pues aquí seguimos, Lucha Libre, entre mucha, mucha gente, con muchas ganas de reivindicar lo que es suyo, y enseguida entramos en contacto. Muy bien. Chao. Bueno, pues ya lo estáis oyendo, en directo, cubriendo la manifestación de los trabajadores de Tuxa, que están pidiendo un transporte público de calidad para todos, un transporte cuyo objetivo no sea que la empresa multinacional Avanza se haga más y más y más rica. Ya sabéis que este año, como han dicho ellos mismos, ha habido 9 millones de euros de beneficio para Avanza, mientras tanto los trabajadores con unas condiciones cada vez peor les quieren dar un incremento del 1% en el salario anual, cuando el IPC está ya por el 3,8%, es decir, que perderían dinero cada año. Están pidiendo, están reivindicando también que haya váteres al final de las líneas para poder hacer sus necesidades, y están pidiendo un transporte de calidad. Esta empresa lo que está interesada es en el beneficio y no en que haya trabajadores que estén trabajando bien y no en que haya un servicio público de calidad. Bueno, pues estas son las consecuencias de la privatización y del neoliberalismo, pero en el caso práctico del transporte público de Zaragoza. Bueno, pues a la espera de que consigan enganchar a alguien del comité de empresa, que me imagino que será la siguiente entrevista, pues vamos a dejarnos con una pequeña canción y volvemos enseguida. Thank you. acampada que se está produciendo en muchas ciudades del Estado español. Zaragoza no va a ser menos y además aquí se está demostrando que hay seriedad y coherencia. Bueno, esto que se puede escuchar es el comunicado, así que ya os dejamos con el comunicado para que escuchéis el comunicado de los trabajadores de TUDSA. Aquí el tiempo que se haga necesario. Nos van a ceder su servicio de megafonía. Está haciendo referencia a que están con la gente de la acampada. ¿Se nos oye, José? Se os oye perfectamente. Estupendo. Bueno, pues están los técnicos preparando el... Bueno, problemas técnicos como siempre. Sí, me parece que lo van a leer con la gente de la acampada, por allí cerca. Bueno, con la gente de la acampada a la espalda, atónita, que creo que no contaban con nosotros. La verdad es que, como te decía Héctor, la plaza está a reventar. Ajá. Y te pongo directamente, ¿eh? Muy bien. Esta reivindicación que estamos haciendo la hacemos desde un punto de vista apolítico y sin banderas. Por lo tanto, simplemente os agradeceríamos que eso, que comprendierais que... Apartidista, por favor. Sí, apartidista, perdón. ¿He dicho político? Apartidista, quería decir. Así que habléis de lo que queráis, pero agradeceríamos que no... Que no se mezclaran las cosas, ¿vale? Que nosotros tenemos ahí nuestra historia partidista y vosotros podéis tener vuestras reivindicaciones desde vuestra posición, desde vuestro punto de ver. Y dicho esto... Bueno, aquí tenemos la suerte de contar con la intervención de la gente de la acampada. No he entendido mucho lo que querían decir. Pero bueno, no importa. Enganchamos directamente con lo que toca, ¿eh? Muy bien. Queremos daros la gracia a todas las organizaciones, asociaciones, sindicales, sociales, partidos políticos... que os habéis solidarizado con nuestra lucha, que os estáis solidarizando, y para nosotros esto es muy importante. Al igual que también agradecemos a estos jóvenes y jóvenes acampada que también se solidaricen con esta lucha, que al fin y al cabo es producto de la realidad que estamos viviendo en todo el Estado español. Gracias a todos por compartir la problemática de la negociación colectiva y la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos. TUDSA, con la ayuda necesaria de la Administración, Ayuntamiento, DGA y demás organismos, es el fiel reflejo de la situación global que impera en todo el Estado español y parte de Europa. TUDSA es una empresa que ha obtenido un 20% de beneficios sobre el año anterior. Sin embargo, lo que pretende es quitar a sus trabajadores derechos sociales, laborales y económicos. Después de las elecciones municipales y autonómicas, dicen que va a haber más recortes para los servicios públicos. Nos amenazan con ERE, cuando el año anterior en TUDSA se realizaron más de 113.000 horas extraordinarias. Hechos que han sido ya denunciados y que además es un auténtico insulto a los más de 100.000 parados que hay en Aragón. Por ello, decimos bien alto y claro que no hay crisis, que nos están engañando, que lo que están haciendo es crear un estado de opinión para meternos todo el miedo en el cuerpo para que tranquilamente y sin oposición alguna privatizar los servicios públicos y quitarnos los pocos derechos que tenemos. No falta dinero, sobran ladrones. El dinero lo siguen teniendo los de siempre. ¿Se oye bien, verdad, compañero? Perfectamente. Y cada vez piden más. Porque nos lo están quitando a los trabajadores, a los parados, a los jubilados. Por eso se están enriqueciendo cada vez más. Para combatir esta salvaje agresión, solo nos queda la lucha y la solidaridad entre todos y todas. Hoy es TUDSA, mañana será CCC, Sodemasa o cualquier otra empresa pública o privada. El capital es insaciable. Gracias a todos por vuestro apoyo solidario. Gracias a todos por hacer de esta lucha también la vuestra. Entre todos conseguiremos la victoria final. Estamos por el buen camino. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva todos! Bueno, pues José, el ambiente sigue aquí caldeadísimo tras las palabras de Anadón, presidente de la Intersindical. Sí. Y no sé si puedes escuchar los demás de los manifestantes. Sí, se oye a la gente, se oye a la gente gritar. Bueno, pues como ves, un comunicado claro, queda patente quiénes son, qué hacen, bueno, posiblemente la intervención previa sobraba. Bueno, como dice el compañero, está empezando a llover, creo que se acaban los comunicados, no van a leer nada más. pero como ves, era una reivindicación claramente política y desde luego sin contar con ningún partido político ni con ningún sindicato mayoritario. Bueno, para finalizar, la intervención del compañero se va claramente. A los compañeros, espera un segundito, que parece que terminamos. Fuera de Aragón, que han venido de otras ciudades, de otras comunidades, porque hay que reconocer el esfuerzo que han hecho, que están haciendo, y sobre todo porque la solidaridad no tiene fronteras. Eso es un paso importante y por eso volvemos a repetir que esta lucha no es de los trabajadores de Tuxtla, esta lucha es de todos y de todas ciudadanos, tanto de Zaragoza como del resto del Estado. Así que desde los trabajadores de Tuxtla os queremos agradecer a todos vuestra asistencia, vuestra solidaridad. Y la verdad que nos gustaría pues que intervinierais todos para que aquí nos viésemos, tanto los compañeros de Madrid, de Valencia, de Euskal Herria, pero más todos los que también habéis venido a Zaragoza. Entonces nos íbamos a ampliar, vamos a estar bastante tiempo y también tenemos que respetar a los compañeros y compañeras que están en asamblea, así que vamos a compartir un poco esta Plaza del Pilar junto con los que hay dentro, los del Obispado, los que están de vacaciones ahora que no se preocupan de los problemas de la ciudad, y con los compañeros de la policía, de un lado, de la otra policía, sí, estamos todos aquí, agradecemos la solidaridad, cada uno en su medida, así que compañeros, ánimo, y así, ni un paso atrás, este convenio lo vamos a ganar, ¡opa! Bueno, José, no sé si lo podéis percibir bien, pero el ambiente está aquí caldeadísimo. Sí. Y estamos intentando contactar con alguna otra persona, no sé si tenemos posibilidad. A ver, un segundito. Bueno, pues hay tantísima gente que nos resulta difícil localizar a la persona a la que le queremos hacer la entrevista, así que si te parece cortamos y enseguida volvemos a enganchar. Perfecto, bueno, pues aquí estamos a la espera. Un saludo. Bueno, pues ya estáis oyendo cómo está la situación. Parece que en la plaza del Pilar el ambiente está bien, bien, bien interesante. Y bueno, mucho gusto poder retransmitirlo desde aquí. Mientras tanto, dejamos un poquito de música mientras atendemos esta llamada. De alegria, cair na folia, vai lá coração, bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração, bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Agora me beija meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. O frevo é esse marujo dos sete mares, esses andares nas ruas dos foliões. Vou na chiquita bacana o clarão da lua lerê, eu quero ver o sol raiar. Vou na chiquita bacana o clarão da lua lerê, eu quero ver o sol raiar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Agora me beija meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. Agora me beija meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. Frevo é esse marujo dos sete mares, esses andares nas ruas os foliões. Vou na chiquita bacana o clarão da lua lerê, eu quero ver o sol raiar. Vou na chiquita bacana o clarão da lua lerê, eu quero ver o sol raiar. Frevo acende o cheiro e flor. Agora me beija, meu amor. Quem for do frevo acende o cheiro e flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende um cheiro e flor. Agora me beija, meu amor. Adelante, pues tenemos la siguiente llamada. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Bueno, José, pues tenemos aquí a Javier Anadón, presidente de la Intersindical y perteneciente a la Comisión de Huelga. Y teníamos interés en preguntarle también acerca de los expedientes y sanciones que han sufrido los trabajadores durante este tiempo de reivindicación. Bueno, soy el presidente del Comité de Empresa y somos de la Intersindical de Aragón. Bueno, la verdad que desde que se inició la negociación del colectiva, en la medida que hubo diferencias entre ambas partes, que las hay, pues al igual que nosotros empezamos a tomar medidas de presión, la dirección de la empresa pues obviamente tomó las suyas y en estos momentos tenemos más de 200 trabajadores expedientados con faltas graves y muy graves. Eso demuestra dónde es la sinrazón de la patronal, donde lejos de atender y analizar y estudiar y negociar las reivindicaciones de los trabajos, usa la razón de la fuerza contra la fuerza de la razón, que es la que tenemos los trabajadores. Una empresa con un 20% de beneficios no puede aplicar o querer aplicar medidas anticrisis, que le llaman ellos, como si de una empresa con pérdidas fuese, ¿no? Entonces esas son las grandes diferencias que hay. La patronal a nivel general han llegado unos acuerdos de aplicación en los convenios de pérdida de derechos, derechos sociales y laborales y económicos allá adquiridos, y esa es una batalla que tenemos todos en todos los sitios donde en estos momentos hay una negociación colectiva. Pero bueno, hoy se ha demostrado aquí en Zaragoza que somos capaces de sacar la lucha fuera de nuestras empresas. Hay que hacerlo. Cada lucha de cada empresa tiene que ser una lucha no solo de los trabajadores de esa empresa, sino de todos los trabajadores de todas las empresas. Y hacemos un llamamiento a todas las fuerzas sindicales a que dejen de mirarse al ombligo, de que hay que ir a la unidad de acción, que nos van a dar muy fuerte, que después de las elecciones se nos van a venir medidas muy fuertes y tenemos ya que, de una vez para todas, salir todos los trabajadores a la calle, luchar y exigir lo que tenemos que exigir. Es una vida digna, unas condiciones de trabajo dignas y, sobre todo, que no nos pisen ni nuestra propia dignidad. Y esa es la pelea y por lo que tenemos que luchar. Javier, una pregunta más. ¿Cómo has visto? O sea, yo he visto muy bien mucha gente, la manifestación ha sido muy combativa, ha tenido mucho color, mucha reivindicación y, como dices tú, ha sido una manifestación con unidad de los trabajadores, con unidad de los vecinos y con unidad de la ciudadanía. Pero además de esto, te lo digo porque ya nos han ido contando compañeros tuyos diferentes cuestiones de las reivindicaciones que tenéis. Yo te quería preguntar por la negociación colectiva. Estáis siendo víctimas también de una reforma que hay en el tintero, que es una reforma muy importante y una de las que comentabas que va a salir, ¿no?, después de las elecciones posiblemente. ¿Qué prevéis que va a pasar en la negociación, en la reforma de la negociación colectiva? Bueno, está claro que estamos en una situación donde patronal, gobierno y demás administraciones están unidas. Es un complot que ambas, ¿cómo diría yo?, son de la misma cuadrilla. En una palabra, los políticos están haciendo el trabajo sucio a la patronal. Por desgracia, hay sindicatos que están colaborando con ello. Es lamentable que las cúpulas sindicales estén alejadas de las bases de los sindicatos. No hay debates en las empresas de lo que se está negociando en Madrid. Y justo después de las elecciones vendrá la reforma laboral, la reforma de la negociación colectiva. Y está claro que los empresarios lo que no pueden conseguir por la lucha con la lucha, debido a la lucha de los trabajadores, lo quieren conseguir por decreto. Eso lo que va a hacer es radicalizar más la lucha. No sabemos exactamente qué es lo que van a acordar, sí que hay ligeras sospechas de por dónde van los tiros. Pero bueno, está claro que hoy por hoy, en empresas públicas, pero que son privadas, como es el caso de Zaragoza, la administración se ha posicionado claramente al lado de la patronal, primero con los servicios mínimos que nos imponen, de un 50%. Hemos visto, hay una sentencia muy importante del Metro de Madrid, con todo el conflicto que hubo, donde se han demostrado que esos servicios mínimos eran excesivos, eran ilegales. Esperemos que eso tome en cuenta a los juristas de aquí de Aragón también, porque lo que están haciendo con los trabajadores del servicio público es quitarnos un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga, imponiéndonos servicios mínimos abusivos, en este caso el 50%. No obstante, la plantilla está respondiendo muy bien, está respondiendo a un 100%. Esto, la verdad, con 17 meses de lucha era impensable. La propia dirección de la empresa está muy nerviosa. El viernes pasado vino toda la ejecutiva con el gerente al frente al paro que comenzaba a las 9 de la noche. Estuvieron en cocheras, hubo incidentes entre el comité de huelga y la dirección. Tuvo que intervenir la policía. Eso demuestra claramente que la patronal está perdiendo los papeles, está perdiendo esta batalla. aunque sabemos perfectamente que van a una estrategia de desgaste a los trabajadores, pero por lo menos a fecha de hoy no lo han conseguido, y aquí está esta manifestación que ha sido unitaria, mayoritaria y muy importante para todos nosotros. Vergonzoso que esté sucediendo esto en una contrata pública, vergonzoso ese dato que dabas de 113.000 horas extra, que son 50 puestos de trabajo, como vosotros apuntáis. Vergonzoso también los beneficios ingentes que están sacando este tipo de empresas que llevan las contratas públicas. Recordamos 9 millones de euros, 60 que quedáis también, 9 millones de euros a costa de explotar a los trabajadores y a costa de dar un servicio pésimo a la ciudadanía. Y bueno, pero tú también, además de estar en el Comité de Empresa de Tusa, también, bueno, en el Comité de Empresa de Tusa estáis en la plataforma de contratas del Ayuntamiento. ¿Cómo es esta situación en el resto de servicios del Ayuntamiento? Desde luego la plataforma en defensa de los servicios públicos y de las contratas nos parece un paso importante, más que nada porque es una plataforma que parte desde las diversas organizaciones que estamos en los comités de empresa, no es desde las cúpulas sindicales, que hay mayor división, y eso ya es un paso importante, sobre todo viendo cómo, si nos dejamos, la medida que se van privatizando servicios al ciudadano, vemos cómo se pierde calidad, cómo hay empresas privadas que ganan dinero haciendo lo que tenía que ser una acción pública, y también es para cuestionarnos un poco los ciudadanos a dónde van a parar nuestros impuestos, ¿no? Nuestros impuestos que creemos que los entregamos al ayuntamiento y, sin embargo, el ayuntamiento se los está dando esos dineros a empresas privadas para que lo gestionen ellos. Eso es muy preocupante, y lo que sí que también nos preocupa es que en estos momentos no haya fuerzas políticas que de verdad se mojen en este asunto, luchen por la municipalización de los servicios que son privados y que además impidan que se privaticen otros. Es importante esta plataforma y lo que esperemos es que se amplíe a más empresas que en estos momentos están en lucha, porque todos vemos los recortes que está habiendo, y sobre todo, y eso es muy muy importante, que no se rompa esa unidad de acción que ha habido entre organizaciones y entre comités de empresa, que esta es la base fundamental para que las cosas vayan a buen término. Desde luego es muy importante la lucha, es muy importante el ejemplo que estáis dando a los trabajadores de Tusa, y es muy importante y tiene muchas posibilidades esta plataforma que estás comentando. Te tenemos que dejar, Javier, seguiríamos hablando mucho rato más, pero se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos, si llega, no nos queremos dejar una opinión muy importante que es la opinión vecinal, porque hasta ahora hemos hablado con colectivos sindicales, hemos hablado con organizaciones de sindicatos del transporte de otros lugares, pero no hemos hablado con la opinión del movimiento vecinal. Tenemos con nosotros a Julio, que es presidente de la Asociación de Vecinos Fuente Santiago, del ACTUR. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es que habéis venido a esta manifestación? Bueno, los trabajadores de Tusa acudieron a la Federación de Barrios a solicitar el apoyo de los vecinos de Zaragoza a través de las asociaciones. Estamos varias asociaciones, no solo la nuestra, hay varias, y la idea es que tenemos que apoyar, pues bueno, no solo las reivindicaciones que nos parecen justas de los trabajadores, como trabajadores que somos, sino que también están luchando por un servicio público de calidad, y en eso estamos completamente de acuerdo. Creemos que los servicios públicos no pueden ser privatizados, tienen que ser para dar servicio y no para dar negocio, y eso es lo que están intentando, empobreciendo pues a las arcas municipales de paso, y con ello a todos los zaragozanos. Entonces, bueno, pues esa es la reivindicación que nosotros estamos defendiendo hoy aquí también. ¿Y que tenéis algún problema concreto con el tema del transporte en el barrio del ACTUR? ¿Cómo lleváis con el tema del intercambiador, toda la inversión que proponía el ayuntamiento y con todos los problemas que está teniendo TUS actualmente con tema de frecuencias y demás estratagemas que hace la empresa para sacarle más dinero al ayuntamiento? Bueno, problemas concretos en el ACTUR no tenemos. Además, ahora viene el tranvía, esperemos que venga bien, que el transporte que se organice en torno al tranvía pues funcione y se haga sobre todo en consenso con los vecinos. Pero bueno, es más una sensación general lo que estamos defendiendo aquí hoy con los trabajadores de Tusa, el tema de los de apoyo a los servicios públicos, pues que se han ido privatizando, no solo el de transporte público, ahora tenemos también ya la limpieza, tenemos bueno un montón de servicios públicos privatizados, también se quieren meter con la sanidad, y si les permitimos, pues se meterán con todo el negocio y los ciudadanos a pagar y a servir de conejillos de indias para esta gente. Y eso es lo que no podemos consentir. Muy importante el tema de la sanidad que nombras, porque además es una de las próximas reformas que se ve bastante claro que, que en cuanto terminen las elecciones o poco después, pues va a haber un ataque también fuerte a la sanidad pública hacia final de año. ¿Cómo estáis valorándolo esto en la asociación? Bueno, el tema del copago es algo en lo que están ellos empeñados. Ellos, cuando digo ellos, son los grandes financieros, los grandes negociantes, los políticos solo son los colaboradores necesarios que ellos tienen para meternos pues el tema del copago y tal. Aquí en la ciudad, en Zaragoza, se están haciendo cosas, hay iniciativas, hay concretamente ahora en Torrero, no sé exactamente qué día, pero va a haber una reunión, una marcha, o no sé exactamente, mañana una reunión para ver qué cosas se hacen en defensa de la sanidad pública. Yo creo que también tenemos que ir en ese sentido todos. Pues muchas gracias, no sé si tienes algo más por añadir. Muchas gracias por prestar tu opinión. Te tenemos que dejar porque nos queda un minuto de programa y tenemos que despedir. Bueno, nada, que tenemos nosotros dos o tres jóvenes de la asociación aquí en la acampada y que, bueno, esperamos noticias para ir divulgándolas entre el resto de los vecinos del barrio. Pues muchas gracias. Bueno, hasta aquí la manifestación de los trabajadores de TUMSA. También muy importante esto que hablaba el compañero del movimiento vecinal, pues de ahora, por ejemplo, parte de TUMSA de Fomento de Construcciones y Contratas, de Limpieza de Alcantarillas, se va a encontrar con un expediente de revocación de empleo que lo tienen ya sobre la mesa. Uh-huh. Y tras las elecciones municipales va a haber un otro expediente de revocación de empleo muy importante en todo lo que es el tema de barrenderos y de basura. Bueno, pues aquí seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre con ese tema, como siempre, y con muchos otros más. Bueno, pues José, esperamos haber sabido transmitir la verdad, el entusiasmo que aquí se vive, un ejemplo por parte de los trabajadores de aquí de coordinación, de resistencia y sobre todo de solidaridad por parte del resto de los compañeros del Estado que han venido, como decíamos, de Madrid, de Valencia y de Pamplona. Poco más, se sigue oyendo por aquí caldeado el ambiente y la verdad es que un auténtico placer para lo que nos tienen acostumbrados últimamente. Bueno, y sin más, devolvemos la conexión a los estudios centrales de Radio Topo. Muy bien, pues nada. ¿Vale? Ya me he dado cuenta. Pues nada, bueno, mucho gusto. Oye, la verdad es que para estar aquí en la madriguera, como dicen, me voy con una sensación muy clara de lo que ha pasado. Muchas gracias, compañeros. Un saludo. Luego. Adiós. Bueno, pues ya sabéis, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Ya veis que hoy ha sido programa en rigurosísimo directo para conocer la lucha de los trabajadores de TUMSA, con un gran apoyo popular de la población. Aquí se acaba nuestro programa y va a empezar la hora del ahorcado. Así que gracias por escucharnos y hasta pronto. Um índio preservado em pleno corpo físico.